¿Qué tal, Pablo? Buen día. Diego, se habla mucho y sobre todo a partir de la pandemia que nos encerró allá el año pasado sobre todo, de la digitalización de los sistemas. El Poder Judicial, bueno, el Superior Tribunal de Justicia ha avanzado bastante en ese sentido. A ver, contanos un poquito lo que han realizado en tema digital del Superior Tribunal de Justicia. Bueno, Pablo, mirá, el Poder Judicial ya tiene una historia al respecto, sí, porque la parte jurisdiccional, la parte judicial del fuero penal, desde hace unos años está digitalizada, es decir, tiene su expediente electrónico, y el año pasado se avanzó con la parte no penal, es decir, los juzgados civiles, laborales, de ejecución, con la implementación del SIGE, ¿sí? El Sistema de Gestión de Expedientes, y hace poquito lo llevamos a la fase administrativa, ¿sí? A partir del 17 de agosto, ¿sí? Pasado, a través de una acordada del Superior Tribunal, todos los procedimientos administrativos se tienen que llevar con una plataforma que es el GDE, que es Gestión Documental Electrónica. Esta, a diferencia de los dos sistemas que yo te comentaba, sí, que son de desarrollo propio del personal de sistemas, en este caso es un convenio o una plataforma que se consiguió con un convenio con el Gobierno Nacional, ¿sí? con jefatura de ministros de Nación, que se gestionó, empezó a gestionar antes de la pandemia, ¿sí? El año pasado, porque, como te decía, una parte ya estaba avanzada del Poder Judicial, queríamos llevarlo a la parte administrativa, y bueno, la pandemia aceleró de alguna manera los tiempos, nos dimos cuenta que era necesario avanzar en ese sentido, y en marzo se firmó el convenio con el Gobierno Nacional, y bueno, ahora después de esa firma, bueno, se preparó la capacitación para los empleados, se genera el ambiente de trabajo informático, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, a partir del 17 de agosto estamos con el expediente electrónico en el Superior Tribunal de Justicia en la parte administrativa. Decís en la parte administrativa, ¿qué trámites, por ejemplo, se pueden hacer ya de forma digital? Bueno, a ver, en el caso del judicial vos tenés una causa, un expediente, un auto, como le dicen los abogados, sí, en la parte administrativa, es decir, para trámites de internas, como puede ser un ingreso de personal, ¿sí? Lo que son los concursos, todo eso, y después algo que sale un poquito hacia el exterior, como puede ser todas las contrataciones de bienes y servicios, contrataciones de limpieza, tiene el Poder Judicial de alquileres, bueno, todas las contrataciones de compra de insumos se van a tramitar mediante expediente electrónico. Si ya no más el papel, que por un tiempo nos va a acompañar, pero bueno, esto necesita un tiempo, se va a tramitar todo en expedientes electrónicos. Te explico un poquito, es decir, sí, a ver. Hoy como en papel, de alguna manera hay una carátula y se va agregando todas las actuaciones en ese expediente. La ventaja de esta plataforma que hemos conseguido con el Gobierno Nacional es que esto se tramita online, ¿sí? Son expedientes electrónicos, es decir, que se puede acceder las 24 horas de cualquier lugar. Esta plataforma cuenta con firma digital o electrónica, de manera que bueno, tanto los empleados como los funcionarios, todos los movimientos quedan registrados en ese sistema e identificados con firma de cada uno. Y bueno, la ventaja que tiene esto es que a diferencia del papel, donde el expediente está en un lado y no puede estar en otro, en este caso de distintas áreas, y en más, en algún caso puede ser también el un oferente o otra persona interesada, puede acceder al expediente y hacer las tramitaciones que necesiten. Entonces, se evitan de alguna manera todos los costos directos del uso del papel, que no va a estar más, y el tema de traslado de expedientes, y en la etapa final no está esto del archivo, ¿sí? Los famosos archivos de expedientes, que en algunos casos están abarrotados, en mal estado y demás, bueno, eso ya no existe más. Es decir, El lugar físico no va a existir más, va a estar todo digital. Claro. Sí. Exactamente. Y esto, que por lo que decís, va a agilizar los procesos, va a acelerar un poquito los plazos, los tiempos también. Esa es la idea, el objetivo es justamente, independientemente de las ventajas que tiene la tecnología, claro, la idea es justamente acelerar los tiempos de tramitación. Claro. Entonces, ¿se puede decir que el Poder Judicial de La Pampa va camino a digitalizar casi todas sus áreas? Exactamente, porque como le decía, en la parte jurisdiccional, es decir, de las causas judiciales, eso ya está avanzado. En la parte, como le decimos acá, civil, queda algún resto de los expedientes anteriores, pero todas las tramitaciones nuevas, a partir del 1 de julio de 2020, son a través de expedientes electrónicos, ¿sí? A través de la plataforma SIGE. Y ahora estamos haciendo ese proceso en la parte administrativa, nos van a quedar expedientes anteriores, que tienen vigencia porque son contratos a veces más de un año, que van a perdurar. La idea es ir de a poco también esos expedientes viejos, digitalizarlos y tenerlos en este sistema también para trabajarlos desde esta plataforma. Diego, ¿y cómo hacen con otros organismos que no están así digitalizados? Porque vi ahí que, por ejemplo, firmaron un convenio con el Tribunal de Cuentas para también... Claro. Bueno, justamente con el Tribunal de Cuentas, como por su normativa legal o por la normativa legal desde la provincia, el Tribunal de Cuentas interviene en los trámites administrativos en dos etapas, en el control previo y en el control posterior, ¿sí? Entonces, como no va a viajar más de alguna manera ese expediente en papel a la mesa de entrada del Tribunal de Cuentas, sino que va a ser todo online, bueno, justamente nos juntamos con el Tribunal de Cuentas para ver cómo ellos van a intervenir ahora en este expediente electrónico. Así que bueno, firmamos de alguna manera una acta operativa, ¿sí?, de cómo va a ser eso. Ellos van a poder acceder al expediente, a todas las actuaciones en este sistema GDE. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Sí? Ah, bien. O sea que se van a ir acoplando con todos los organismos con los que tienen vinculación. Sí, el Ejecutivo está trabajando también, nosotros hemos ido más rápido, porque bueno, somos un organismo más chico, tenemos menos trámites, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pudimos ir más rápido hasta esta digitalización o despapelización. Diego, ¿y se ingresa al sistema por la página del Poder Judicial de La Pampa? Tiene un link ahí en la página ¿sí? del Poder Judicial, pero bueno, como le decía, es un sistema nacional, por supuesto que nosotros tenemos dentro de ese sistema grande nuestro ambiente donde nosotros administramos los perfiles, los usuarios y todo lo demás. Bien, bien. Bien, Diego, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias por estos datos que nos has dado. No, Pablo, gracias a vos por el llamado.